Pues vamos a ver un tema hoy, creo que es muy importante, sobre el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles? Tiempos donde abunda el pecado, la maldad, la inseguridad, la impunidad. Y esto no solamente es en nuestra nación, ¿verdad? Es en las naciones del mundo. El mundo entero está padeciendo injusticias, maldad, pecado, ¿verdad? Cuando vemos las circunstancias que están pasando en el mundo, como que decimos, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con las familias del mundo entero? O sea, hay una preocupación, dime si no. ¿Has pensado qué van a vivir tus hijos, tus nietos en el futuro si Dios no cambia la situación? Pero dice la palabra que donde sobreabunde el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Y que donde abunde el pecado también, donde reina la muerte, así también reinará la justicia. A lo largo de los tiempos hemos tenido gobiernos, pero gobiernos que no son muy, muy buenos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ¿cuándo va a cambiar la situación en nuestra nación? La inseguridad sigue manifestándose, pero Dios ha prometido que va a traer bendición y prosperidad a su pueblo, y que las cosas pueden cambiar y que habrá un gobierno mejor. ¿Cuál será ese gobierno? Cuando se establezca el reino de Dios y se cumpla su justicia, no solamente en nuestra nación, sino en las naciones del mundo. ¿Pero de qué depende? De nosotros. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y cuando nosotros como iglesia despertemos y actuemos conforme al plan de Dios, se va a establecer el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Como que cuando oramos nosotros leemos, Señor, si yo busco tu reino, todo me lo vas a dar, todo vas a suplir. Pero se nos olvida una palabra muy importante, y su justicia. Cuando los seres humanos vivamos en la realidad de Dios, vamos a ver cambios favorables. Si tú y yo ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ya somos parte del reino de Dios. Tú ya formas parte del reino de Dios. Y Dios anhela que toda la humanidad sea salva y se arrepienta de sus pecados. Esa es la voluntad de Dios, para que el reino de Dios también se establezca en nuestras vidas y en sus vidas. Tenemos la certeza de que cuando buscamos a Dios y su justicia, Él va a suplir cada necesidad que tengamos. Es más, muchas veces ni siquiera tenemos que orar y viene la bendición. Y Dios suple, y cuando oramos por otras personas, por situaciones difíciles, Dios nos bendice también a nosotros. El texto inicial dice que tenemos que ser buscadores del reino de Dios. ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿O estás confiando en los gobiernos humanos? No, estamos buscando el reino de Dios, buscarlo en oración. Pero tenemos no solamente que orar un momentito cuando tengamos una necesidad, sino meditar en la palabra, ver lo que está escrito, ver lo que Dios tiene ya prometido para el futuro, ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿tú crees que toda la gente al despertar lo primero que hace es leer su Biblia y orar a Dios? No, desgraciadamente no. ¿Qué hacen? Buscar el celular para ver todos los mensajes que vienen, ¿no? O están al pendiente, es más, duermen con el celular junto a su cabecera. Eso es muy peligroso por todas las radiaciones que emana. Yo lo dejo fuera de la habitación mejor. ¿Qué está buscando? Ay, tomar el cafecito, tengo mucha hambre, tengo un problema de salud. Ay, orar por la salud, orar por la provisión, orar porque Dios nos bendiga. Dime si no es cierto. Eso es lo primero que la gente usa, hace inclusive los cristianos. Creo que lo mejor que podemos pedir es decir, Señor, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi vida. Qué importante es buscar a Dios. Pero saben que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Decimos, bueno, Señor, pues yo oro, pero siento que tú no me respondes, no siento tu presencia. O, pues a veces, ay, qué flojera, mejor voy a orar más tarde. Y en la noche estás tan cansado que ya no tienes tiempo de buscar a Dios. No estás permitiendo que Dios establezca su reino en tu vida. Y la gente cae en desánimo porque dice, yo no escucho a Dios. A otro les da flojera orar, ¿no es cierto? El pueblo de Dios necesita primeramente aprender a tener intimidad con el Padre. Con el Padre. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús cuando estaba aquí en la vida, en la tierra? Él se pasaba horas en la presencia de Dios. Se levantaba muy de madrugada, antes de que amaneciera, y estaba en la presencia de su Padre. ¿Qué más hacía? Dice, era más importante pasar esos tiempos en la presencia de Dios que su alimento. Y los discípulos empezaron a observarlo y se dieron cuenta que esto estaba conectado con su ministerio magisterial en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús no hacía absolutamente nada sin depender de su Padre, sin escuchar lo que su Padre celestial le decía. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a Lucas capítulo 11, verso 2, dice: y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay maldad, no hay injusticia, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay carencias. Que se haga como en el cielo, aquí en la tierra. Pero fíjense qué importante es buscar el reino de Dios primeramente, buscar al Padre Celestial. Porque ¿saben que Dios escucha nuestras oraciones? Las escucha. Estábamos cantando hace un momento, Él es el reino, el poder y la gloria. Él tiene todo poder. Dios nuestro Padre es amoroso, pero ¿saben una cosa? También es juez. Ya no se va a tratar este mensaje del día de hoy en la justicia de Dios. Él es juez. Él es juez y somos parte de los que ya están inscritos en el cielo, de todas las generaciones. ¿Cuánta gente ha muerto ya conociendo a Jesucristo? Muchas. Entonces ya están inscritos. Tenemos un libro que está escrito, el libro de la vida, donde está escrito nuestro nombre. Que cuando lleguemos allá vamos, el Señor va a decir, ¿estás en la lista? Adelante. En Hebreos capítulo 12, verso 23 lo dice. Dice, a la congregación de los primogénitos, los que murieron antes que nosotros, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así es que, ¿qué hacemos? Oramos a nuestro Padre Celestial y juez a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto a través de su sangre. Seguramente muchos de los presentes han orado y dicen, ay, oré pidiendo sanidad y no sané. Pedí a mucha persona que orara por mí, oraron por que yo prosperara económicamente y estoy en la ruina. Un joven diría, oré a Dios para que me concediera una pareja porque me quiero casar y me busqué a varias y todas me rechazaron y sigo soltero, ¿no? Otro diría, oré pidiendo restauración para mi familia y mi familia está destruida. Oré fervientemente para ser libre de esos vicios y sigo esclavizado a las drogas. Dime si no es cierto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una respuesta a nuestras oraciones? Quizás estamos orando en el nombre del Padre, del Hijo, dirigiéndonos al Padre en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, no hay respuesta. Hoy vamos a ver por qué no hay respuesta. Hay personas que dicen, es que lo que me hicieron no es justo. Me robaron, me quitaron todo. ¿A cuántos de ustedes no les han robado injustamente? Quizás alguna persona les pidió de su trabajo injustamente. Porque en el mundo hay injusticia. Hay injusticia. En Primera de Samuel, capítulo 24, verso 15, dice: Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Él es un Dios justo. Quizás no hayas tenido justicia en el momento, pero tarde o temprano Dios va a manifestar su justicia en tu vida si tú crees en ello. Si tú te mantienes firme en la fe, si tú te mantienes libre de culpa, libre de pecado, seguramente que Dios va a responder a tu oración porque Él es un Dios justo. Es muy diferente cuando queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Ay, es Dios, destrúyelo porque me hizo tal cosa. Y está uno enojado y está uno con deseos de que venganza, de que le pase algo por lo que nos hizo. ¿Saben que esa no es la justicia de Dios? Así no vamos a tener nunca respuesta de Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. Esperemos que Él obre la justicia. Es más, dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y cuando oramos, dice que ascuas de fuego serán sobre su cabeza para tratar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios fiel, ¿verdad? Que una de las características de nuestro Dios es que es tan fiel. Pero ¿qué tan fieles somos nosotros? Dice la palabra en el Salmo 75:7: Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. Nos damos cuenta que en el reino de Dios hay un principio muy valioso que es justicia. Dime si no nos ha dolido nuestro corazón cuando inocentes son abusados por un hombre malvado. Yo recuerdo en una ocasión llegó a la casa de ustedes una joven. Cuando llegó a mi casa y la vi, dije, ¿qué te pasó? Venía con toda la ropa destruida, sucia, llena de polvo. Me dice, me acaban de violar. Varios hombres, estaba muy oscuro, él había salido de sacar un dinero del cajero y ahí la atraparon unos hombres. Dice, varios hombres la violaron. Dice, me siento mal. Dice, los odio. Tenía poco tiempo de conocer al Señor. Le dije, espera, vamos a orar. Dice, sí, pero ¿me dejas bañarme? Me siento muy sucia. Le dije, no, espérate. Y empezamos a orar. Le dije, ¿sabes una cosa? Tú tienes que perdonar a esos enemigos. No puedo perdonarlos. Me desgraciaron mi vida. ¿Cómo voy a perdonarlos? Pues tienes que perdonarlos. Empezamos a orar. Entonces, después de mucho tiempo, decidió perdonarlos. Me dice, ¿me dejas bañar? No. Te voy a llevar con el médico para que te haga un estudio. ¿Y para qué? Vea cómo está tu condición. Por supuesto, dejó de ser virgen. El médico, viendo la situación, explicando lo que pasó, extendió un certificado médico. Le dijo cuál había sido la causa de esa situación. Y dije, guarda esto, guárdalo en un lugar secreto, porque un día tú te vas a casar. Y vas a confirmar que no fue tu responsabilidad, que fueron hombres malvados que abusaron de ti. Efectivamente, con el tiempo se casó. Es una mujer feliz, libre. Pero como que dices, qué difícil es perdonar a alguien que ha hecho tal cosa, ¿no? Pero solamente Dios es el que juzga. Así es que muchos de los presentes hemos sido víctimas de injusticias durante toda nuestra vida. Tarde o temprano vamos a necesitar que Dios se manifieste obrando su justicia. Ahora, espero que este mensaje nos haga entender muchas cosas por las cuales no hemos tenido respuesta a nuestras oraciones y ver lo que está pasando en nuestro país, en las naciones del mundo y el por qué están sucediendo las cosas. Vamos ahora a Lucas, capítulo 18. Este es un pasaje que me enseñó tanto, seguramente te va a hablar también a ti. Lucas 18, vamos a ver del 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Porque hay un adversario, dime si no hay un adversario que no quiere que tengamos bendición, no quiere que nuestra respuesta, haya respuestas a nuestras oraciones, que no quiere que tengamos prosperidad en algunas áreas de nuestra vida, ¿no? Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oír lo que dijo el juez injusto. ¿Qué pasó? Que era una mujer persistente. Imagínense, yo creo que perseguía al juez cuando iba a su descanso, cuando salía a cenar con su esposa. Ahí estaba la viuda insistiendo, insistiendo, insistiendo, insistiendo: hazme justicia. ¿Sí? Dentro del reino de Dios, la justicia es que la verdad salga a la luz. Y esta mujer se atrevió a justicia porque ella era una mujer justa, porque ella tenía la razón. Y esto estamos viéndolo en lo humano, era un juez injusto. ¿Saben que la verdad siempre prevalece? La verdad siempre triunfa. Si nosotros andamos en tinieblas, eso quiere decir en pecado, eso nos perjudica. Así es que tenemos siempre que creer en la justicia divina. Creer en la justicia divina. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo es posible que estén legislando en contra de la vida, en contra de la familia, que están en el corazón de Dios, que Él instituyó? Eso es injusto. Pero tenemos un juez justo. Creamos en la justicia divina. Lucas 18, versos 7 y 8. Esta palabra, cuando Dios me la dio, me conmovió profundamente mi corazón. Dice: ¿y acaso Dios, juez justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben qué? El materialismo, el humanismo, la maldad, la decadencia moral en la sociedad están afectando la fe aún del pueblo de Dios. Porque vivimos dentro de este ambiente espiritual, ¿sí? La fe no es un ingrediente mágico, así fe, recibe fe. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por adiestrar nuestros sentidos espirituales. Porque despertemos nuestro sentido espiritual, nuestro tacto, nuestro oído, todos los sentidos espirituales, despertarlos. Y esto viene a través de permanecer firme en la palabra de Dios, de leerla, de creer lo que dice ahí. Esto nos va a dar seguridad. Y vamos a poder vivir una vida sobrenatural en medio de las circunstancias más adversas que estén pasando en nuestra nación o en nuestra familia, ¿sí? Dios es fiel y va a responder siempre a cualquier situación, por difícil que sea, ¿sí? Y lo dice en Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? No son fuerzas humanas, no son mis habilidades, no son tus habilidades, no son mis talentos. La Biblia nos da la certeza, ¿verdad?, de que solamente el justo por la fe vivirá. ¿Eres justo? ¿Eres justa? El justo por la fe vivirá. Vivirá una vida sobrenatural. ¿Sí? Solo que la fe nos inspirará a persistir a pesar de las dificultades, a pesar de no tener una respuesta inmediata, a seguir firmes, a no desmayar, a declarar siempre la palabra de Dios. No, a veces hay gente que está orando los problemas. No, hay que orar siempre las respuestas. ¿Me entienden? Esa es la fe que va activando nuestro ser interior para que veamos respuesta, para que veamos cómo las cosas cambian en tu familia, cambian en nuestra nación, cambian en las naciones del mundo. Porque Dios es mayor que el que está en el mundo, ¿o no? ¿Sí? Entonces, al orar sin desmayar por situaciones que por mucho tiempo yo también he orado y que por supuesto no han venido las respuestas tan rápido como uno quisiera, Esto me ha enseñado a persistir. Y me encontré, basado en el pasaje que acabamos de leer, con varios principios muy importantes, que son: orar continuamente sin desmayar. Tenemos un adversario, pero tenemos que orar con fe, pero también tenemos un juez justo. Y tenemos un intermediario. ¿Quién es? Jesús, nuestro abogado defensor. Así es que no te des por vencido, amado. Sigue firme creyéndole a Dios. Persevera en la oración. Porque ¿qué pasa cuando Dios no responde tan rápido? Está tratando con tu propio corazón. Porque seguramente tu corazón, pues, es de doble ánimo, no está tan firme en la fe. Va a tratar, va a quitarte cosas que te están estorbando. Por eso Dios no ha respondido todavía. Porque quiere que le busques más, que te aprendas a tener una intimidad verdadera con Él, ¿no? Entonces es una lucha espiritual. ¿Contra quién? Contra un adversario, un enemigo que quiere robar, matar y destruir si se lo permitimos. Es una lucha, tenemos que estar conscientes de esa lucha que tenemos espiritual. No es el cónyuge, no es el gobierno, no es el malvado que está ahí haciendo cosas fuera de lugar. No, es una lucha espiritual. Claro, ellos están inspirados por el maligno, por supuesto que sí. Ahora, la justicia de Dios tiene que ver con que las promesas que tenemos de parte de Dios se vean realizadas. Es orar con fe, creerle. Y ese juez justo que tenemos, acuérdense que la viuda pidió justicia porque sabía que su causa era justa. No pretendamos justicia si nuestro corazón no está correcto. Eso es muy importante. No pretendas justicia si tu corazón está incorrecto. Y acuérdense que tenemos autoridad espiritual en el nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, nuestro mediador. Los pasajes que hemos visto nos damos cuenta que están revelando que hay un sistema judicial en el cielo. Hay un sistema judicial en el cielo. ¿Te das cuenta? Pero nosotros tenemos que llegar a la Suprema Corte Celestial, que es mayor que lo que hay en el mundo. Esa Suprema Corte Celestial, ¿cómo está la Suprema Corte humana? Mal. Pero nosotros tenemos autoridad y derecho para subir a la Suprema Corte Celestial, donde gobierna un rey justo y juez de todos. Es el que rinde juicios y sentencias que van a traer orden y justicia a la tierra. Van a traer orden y justicia a la tierra si lo creemos. Y si somos parte de establecer el reino de Dios en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y no solamente es con nuestra oración, es con nuestra acción, amados. Tenemos que actuar porque sabemos en quién hemos creído. Tenemos que darle a Dios, como iglesia que somos, el derecho legal de cumplir con su función paternal, porque tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos ama. Dime si nosotros, que somos padres y madres de familia, no amamos a nuestros hijos y queremos que todo esté bien con ellos. Se les procura dar la mejor educación, la mejor formación, sí. Entonces, los padres terrestres tenemos amor por nuestros hijos. Imagínense nuestro Padre Celestial, que nos creó a su imagen y semejanza. Él anhela que los anhelos de su corazón por su familia, esta familia que está aquí, sean cumplidos. Los anhela. Que se hagan realidad, que no se destruyan las familias, que no se maten a los bebés que son herencia suya. Eso quiere nuestro Dios. Eso queremos nosotros también. Pues tenemos que ser ese factor de cambio. La oración al Padre nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. O sea que lo que está en la tierra tiene que ser un reflejo de lo que está en el cielo. Pero todavía no lo es. Todavía no lo es. En el cielo no hay injusticia, no hay maldad y no hay pecado. Y aquí en México y en las naciones del mundo y aún dentro de nuestras propias familias, probablemente todavía haya pecado y haya maldad. ¿Sí? Hay poderes que gobiernan las naciones en lo humano. ¿Saben una cosa? Estaba yo investigando y los poderes que tenemos en lo humano, poderes judiciales y del gobierno, están inspirados en la palabra de Dios. No hay nada que no sea diferente a lo que Dios quiere. Sistema judicial, poder ejecutivo, presidente, jefes de gobierno, poder judicial, la Suprema Corte de Justicia integrada por jueces y magistrados, y el poder legislativo, Cámara de Diputados y Senadores. ¿Verdad que hemos estado orando por todos ellos? Pero tenemos que entrar a la Suprema Corte de Justicia celestial. Vamos entendiendo. ¿Por qué el reino de Dios y su justicia quiere ser establecido en la tierra? ¿Sí? Isaías 33, 22. Vean esto, analicemos este pasaje. Isaías 33, 22 dice: porque Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador. Ahí está el poder legislativo. Es nuestro legislador. Dios es nuestro rey. Es el poder ejecutivo aquí en la tierra. Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. ¿Lo creemos? ¿Lo crees? Que Él es el que juzga. Él es el poder legislativo. Es el poder ejecutivo. ¿Me quieres poner, por favor, la anterior? La anterior. Seres humanos, gobiernos humanos que no son justos, que no son temerosos de Dios, que no aman la justicia. Tenemos que orar por todo esto. Pero acuérdense que tenemos un Dios que es un juez justo, nuestro legislador. Ahí está el poder legislativo. Él es el que juzga. Y por supuesto dice que el juicio de Dios empieza por su propia casa. Él juzga nuestros corazones, para que cuando nuestros corazones estén limpios podamos realmente impactar la sociedad, cuando estemos libres de pecado. Pero hay un adversario que nos está haciendo pecar continuamente, y por eso no hay respuesta a las oraciones. ¿Sí? El poder ejecutivo en la tierra dice que Él mismo nos salvará. Y Dios no hace concesiones para dejar de cumplir sus deseos paternales. Es nuestra tarea como pueblo de Dios, como hijos de Dios, establecer nuestros derechos legales, usando la autoridad espiritual para cumplir los deseos de nuestro Padre Celestial, el Creador de la familia. Pero no olvidemos que hay un adversario: Satanás, el enemigo, el engañador. Se trata de una lucha espiritual contra su oposición, que quiere robar, matar y destruir. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quiere traer maldición. Maldición sobre tu vida. Impedir la bendición. Y estamos lidiando con este enemigo 24/7, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque Él quiere hacer la vida imposible a la humanidad. Te quiere hacer la vida imposible a ti, quiere hacer la vida imposible a tu familia, quiere hacer la vida imposible a todos aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. El adversario odia a Dios, pero nos odia a nosotros porque somos sus hijos. Nos odia. Pero Dios nos ama. ¿Quién es mayor? Dios. Por eso nos ataca. Y siempre va a buscar al más débil. Como en este caso la viuda, que era una mujer débil, indefensa, pero clamó al juez justo y fue librada de su adversario. ¿Sí? Por eso ataca a los niños, por eso quiere levantar todas esas propuestas para que nuestros niños estén aprendiendo cosas perversas y se cambie su propia naturaleza. Hemos tenido tantos testimonios. Ustedes no saben cuántas personas vienen a administración con esos problemas. Muchas. El enemigo quiere atacar a los más indefensos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. No se lo vamos a permitir. Pero por nuestras acciones, miren, algo muy importante. La viuda no reprendió al enemigo, fue directamente con el juez. Hemos aprendido mucho en guerra espiritual que hay que reprender al enemigo, ¿verdad? Pero primero hay que ir con el juez justo. Y él se va a encargar de vencer al enemigo, por supuesto. Así es que por nuestras acciones podemos dar permisos al enemigo o permisos a Dios. ¿Te dan cuenta por qué nuestras oraciones muchas veces no han tenido respuesta? Porque hemos limitado la bendición de Dios. Él quiere bendecirnos, quiere suplir cada necesidad, pero nuestras acciones, nuestros pecados han limitado esa bendición. Si tú y yo tenemos una vida correcta, si tenemos una relación buena con Dios, podemos ejercer nuestra autoridad espiritual contra el enemigo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es un derecho legal. Un derecho legal es algo de carácter judicial, oficial, válido, vigente, legítimo, permitido, autorizado, que le otorga derecho a la persona a través de un contrato. Vamos a suponer que tú tienes una propiedad y vas a rentar esa propiedad. Para el inquilino, pues tiene que tener un contrato, ¿verdad? Y tenemos que firmar un contrato la parte que está contratando y el dueño del local o de la casa. Hay un contrato. Y mucha gente sin darse cuenta ha hecho un contrato con el enemigo. Y el enemigo sabe que tiene derechos legales sobre esa vida. Y puede ocupar varios de los cuartos de esa persona, ¿sí? Derechos legales que se le han autorizado al enemigo. ¿Eh? ¿Por qué? Por las maldiciones adquiridas, por el pecado propio. Entonces tiene permiso, fíjense, tiene permiso legal el enemigo de afectar nuestra vida con enfermedades, con carencias, con problemas familiares. Tiene derecho. ¿Por qué? Porque se ha hecho un contrato por el pecado. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Entonces son derechos legales otorgados al enemigo. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón a través del arrepentimiento, somos salvos. ¿Quién pagó ese precio? Jesucristo. Entonces Jesucristo, a través de su sangre, el mediador del nuevo pacto, es nuestro dueño ahora. Y cuando nosotros estamos en paz con Dios, en paz con los hombres, en paz con nosotros mismos, Él mismo pelea nuestra batalla contra el enemigo. Primera de Corintios 6:20 dice: porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios ¿en dónde? En su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay dos cosas que son de Dios. ¿Qué son de Dios? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, pero no nuestra alma. Nuestra alma nos pertenece y ahí está la voluntad. Ahí está el poder de decisión. Ahí está el libre albedrío, que muchas veces sin darnos cuenta hemos cedido al enemigo. ¿Me entienden? Espíritu y cuerpo son de Dios. Nos ha comprado por precio. Él hizo todo para libertarnos, pagó con su sangre. La obra de Jesucristo es completa. Consumado es, dijo. Nos libró de toda maldición cuando fue colgado en el Calvario. Pero aunque Jesús sea el dueño, se le otorgan derechos al enemigo. Se hacen contratos legales con el enemigo cuando no se glorifica a Dios en nuestro cuerpo. Ahí vienen las obras de la carne. en nuestro espíritu, cuando hay falsas creencias, cuando se adoran otras cosas en lugar de Dios, ¿sí? Cuando hay rebeldía, cuando hay no se honra a los padres, cuando se involucra la persona en obras de las tinieblas, por practicar perversiones sexuales, sexo ilícito, ¿qué se está haciendo? Se le está dando derecho al enemigo por abortar, por no perdonar. Se le da permiso al enemigo. Por eso participamos de la cena del Señor, precisamente para que veamos si nuestro corazón está correcto. Si no tenemos algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros también, sí. Vamos a ver un ejemplo de esto en Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. Dice: además no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo es tu temperamento, no? No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, ¿qué dice? Da lugar, oportunidad, derecho legal, ¿a quién? Al diablo. ¿Cuántas veces te has dormido enojado con tu cónyuge o con alguna persona? Estás manteniendo la ofensa, ¿sí? Estás guardando rencor. Hay personas que se dejan de hablar por días, viven en el mismo techo y se están a, no se hablan. Se le está dando lugar al enemigo. ¿Se dan cuenta entonces que el pecado de no perdonar es extender un contrato legal al diablo para atormentar a la persona? Sí. Por eso participamos de la cena del Señor, para estar en paz. Primera de Pedro 5:8. Ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario cobra sus derechos, continuamente está cobrando sus derechos. Desastres en los seres humanos, desastres en las naciones, son consecuencia del orgullo, de la maldad, de la corrupción y de los caprichos del maligno, que quiere ejercer sus derechos legales sobre los pecadores. Muy semejante a cómo los chamanes, los brujos, ejercen poder sobre las tribus indígenas. Pero dígame si desgraciadamente también no se le ha dado derecho sobre nuestra nación por las declaraciones presidenciales y por el ritual practicado. Dígame si le has dado derecho legal al enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir ante el juez justo, a la Suprema Corte Celestial, para vencer. ¿Qué sucede con los países, ciudades y regiones que están sufriendo violencia y están manifestando patrones de maldad? ¿Qué sucede? Esto es algo general. No nada más sucede en México. Se ha pensado que son ataques del maligno, pero en realidad son derechos legales que el enemigo tiene sobre las naciones, sobre nuestro México. Países de Latinoamérica como Venezuela, Honduras, El Salvador, Bolivia. Hoy, por ejemplo, se hace elecciones en Argentina y el que está propuesto para presidente es un malvado, ¿no? Nuestro México. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando con la iglesia? ¿Vamos a ser pasivas? Sí. No están sufriendo simples ataques satánicos, sino derechos legales otorgados para que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad estén gobernando y tengan autorización para operar, trayendo todo lo que está trayendo: pobreza, injusticia, inseguridad, maldad, perversión, leyes injustas. ¿Sí? Muy pocas familias tienen ancestros limpios y libres de maldición. Tú no sabes si tus ancestros estuvieron viviendo, tuvieron problemas de brujería, de idolatría. ¿Cuántas todavía dicen, ¿Cómo voy a dejar la religión de mis padres? ¿Cómo voy a dejar idólatras? Dime si no, en tus propias familias no hay idolatría. En tus ancestros, pecados sexuales, hechicería. Todo esto es muy común. Y estas iniquidades se enlazan con las siguientes generaciones. Probablemente llegado a tu propia generación. Tenemos que discernir nuestro pasado generacional para cancelar los derechos del enemigo sobre nuestra vida y eliminar que el enemigo no desvíe el destino profético que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Cuando una persona no cumple lo que dice la palabra de Dios, se está abriendo puerta a una maldición sobre la vida y se le da derecho legal al enemigo. Así es que cuando tú vengas ante Dios: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta maldad? Satanás, que es el acusador, va a decir: Señor, en tu palabra dices, porque él también conoce la palabra, que si no se cumplen los mandamientos tuyos, las maldiciones les alcanzarán. Él se presenta ante el juez. Así que tengo derecho a enviar a mis demonios para destruirlo, para enfermarlo, para prostituirlo, para pervertirlo. Estoy actuando de acuerdo a tu misma palabra. ¿Cómo ven? Esto es algo para meditar. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios o lo hemos cuestionado? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que soy tu hijo, que soy tu hija. Hay que revisar si nos han dado derechos legales al enemigo o nuestros ancestros. ¿Sí? Todos tenemos dos papás, cuatro abuelos, 16 bisabuelos. Dime si o no alguno de ellos está perfecto. No, aún siendo cristianos de cuna. ¿Sí? Tenemos que descubrir todo esto para que podamos realmente impactar nuestra nación, para que nuestra iglesia crezca de una manera gloriosa y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Al saber esto, ya vamos a dejar de cuestionar a Dios, ¿verdad? Porque el adversario ha querido arruinar nuestra economía, ha querido arruinar nuestras relaciones familiares, nuestra salud, nuestros hijos. Pero el enemigo está vencido. El enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Porque mayor es el que está en el mundo que Dios. Dios es el mayor que el que está en el mundo, ¿cierto? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar pidiendo a Dios que Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo no sé si Dios te haya revelado algo en tu propia vida, pero si no, en este momento, pídele a Dios que te muestre situaciones que te hayan limitado a ser la bendición de Dios, porque queremos entrar al trono de gracia del Señor. Aleluya, gracias Dios. Aleluya. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Queremos ser parte de tu reino, del reino de Dios y su justicia. Y queremos en esta mañana acudir a ese juez justo, a ese juez que nos ama, a ese Padre amoroso. Señor, en este momento nos humillamos ante tu presencia para pedirte perdón, porque muchas veces hemos caído en el engaño. Pídele perdón a Dios por esas cosas que tú sabes que no han sido gratas delante de Dios, porque has sido víctima de engaño, porque has caído en la seducción de cosas que no le agradan a Dios. Pídele perdón a Dios por tus pecados cometidos. Precioso Espíritu Santo de Dios, muestra lo que hay en el corazón de cada uno para que podamos ser libres de ello. Perdónanos por las transgresiones cometidas por la ignorancia, por las iniquidades, porque estamos apelando en esta mañana a la Suprema Corte Celestial. Tu palabra dice en el Salmo 56: luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina, porque Dios mismo será el juez. Y queremos ahora anular todo derecho que le hemos dado al adversario. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro abogado ante el Padre, por permitirnos tener acceso a la corte celestial, trono de gracia, para alcanzar de tu misericordia en este momento. Reconocemos que no somos lo justo que debemos ser. Reconocemos que no hemos entendido que tú tienes un propósito con cada una de nuestras vidas, y que tú quieres levantar a tu iglesia, que tú quieres que tu iglesia pueda ser un instrumento de bendición donde quiera que se encuentre, que podamos ser un factor dentro de la sociedad, un factor de cambio. Y Padre, vengo en el nombre de Jesucristo, por la sangre del Cordero, y me arrepiento de cualquier pecado, transgresión, rebeldía, todo pacto que yo haya hecho, y también en mi línea de sangre, en mi línea generacional. Yo no conozco ni sé cómo hayan vivido mis antepasados, pero en este momento, en el nombre de Jesucristo, cancelo toda iniquidad que ha venido trascendiendo varias generaciones, quizás hasta la mía y a mi descendencia. Pido que la sangre de Jesucristo nos limpie y se cancele todo derecho que se le ha dado al enemigo, que sea anulado. Declaro que tanto yo como mi familia y mi línea sanguínea te pertenecemos a ti, Señor, y creemos en tu promesa. Así que yo creo en ti, toda mi familia va a ser salva. Decreto que yo y mi casa te serviremos. Serviremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que un nuevo nivel de paz y libertad, Dios, venga a nuestra vida en el nombre de Jesús. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Deja que el Espíritu de Dios en este momento te muestre situaciones que están escondidas en tu corazón. Empieza a interceder por tu familia. Bendice en este momento a cada uno de los miembros de tu familia. Señor, revela todo lo que está oculto en el corazón de cada uno de tus hijos ahora. Empieza a bendecir a México. Acercamos a tu trono de la gracia. santo, santo. Caigo rendido ante tus pies, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Señor, no solamente me levantas a mí, levantas a mis amados, levantas a cada uno de mis hijos, mis nietos, mis generaciones. Tú eres un Dios de generaciones. Y no solamente me levantas a mí, levantas mi iglesia, sino levantas a mi nación. Vamos a ponernos de pie. Vamos en este momento a tomar un tiempo de intercesión. Vamos a orar por nuestra nación. Cuando leímos varios pasajes en la Biblia, en el libro de Nehemías, Daniel, hay una palabra que nos ha, hay un, unos pasajes que nos hablan sobre el perdón identificativo. ¿Somos mexicanos? Somos mexicanos. ¿Amamos a México? Vamos a pedirle perdón a Dios, porque acuérdense que Jesús, no teniendo pecado, se hizo pecado por amor a nosotros, ¿verdad? Y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él se identificó con el pecador. Ahora que nosotros hemos pedido perdón a Dios por nuestras culpas, que seguramente Dios va a seguir sacando más cosas a la luz cuando tengas tus tiempos de intimidad con Él. Pero en este momento vamos a tomar como Jesús el lugar para pedir perdón identificativo por nuestra nación. Vamos a pedir perdón por las iniquidades, por las injusticias, etc. En oración, todos vamos a unirnos en el mismo sentir. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, te pedimos perdón como mexicanos por toda la maldad que ha habido en cada uno de nosotros como mexicanos. Te pedimos perdón por la iniquidad que ha habido en la nación en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos por el mal gobierno que hay en nuestra nación. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho juicio contra las autoridades. Perdónanos, Señor. Declaramos que hemos sido idólatras, que hemos sido engañadores, que hemos sido murmuradores, que hemos cometido fraude. Dios, perdónanos. Perdónanos por la maldad, por la corrupción. Perdónanos, Señor. Perdónanos como gente que hemos hecho injusticia y hemos pecado, hemos sido abusadores. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido vicios, por viciosos, por malvados. Perdónanos por todas las cosas que hemos hecho que han lastimado tu corazón. Perdónanos, Señor, como mexicanos, por toda la maldad, por todas las leyes injustas, por todo el pecado, por toda la corrupción, por todo lo que ha estado dañando a nuestros hijos. Perdónanos por todo lo que hemos destruido a nuestras familias, a nuestros pequeños, por tantos abortos, por tantas muertes injustas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos cometido maldad. Y empieza a bendecir a tu nación. Empieza a bendecir a cada uno de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo. Señor, y ahora estamos bendiciendo a nuestra nación. Bendecimos a cada persona que está en eminencia. Te pedimos, Señor, que tú les traigas revelación de que tú eres un Dios de amor y eres un Dios justo. Revélate a cada uno de ellos, Señor. Trae una convicción de arrepentimiento en sus corazones. Que todas las transgresiones que se han cometido puedan ser corregidas, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Sabemos que el enemigo está bajo nuestros pies, está vencido. Y tú, Señor, eres ese juez justo. Toda injusticia que se ha cometido con la niñez, Dios, sabemos que tú vas a hacer la obra perfecta. Bendecimos tu nombre porque eres un Dios de verdad, porque eres el juez de todos. Empieza a bendecir también a todos los países de Latinoamérica. Bendecimos, Señor, a Perú. Bendecimos Argentina, que hoy tiene las elecciones. Bendecimos, Señor, a Nicaragua. Bendecimos a Venezuela. Bendecimos a cada una de las naciones de los diferentes estados de la República, de las naciones de Europa. Dios, estamos orando y estamos tomando autoridad contra todo aquello que se ha infiltrado. Reprendemos toda obra del enemigo. Ahora sí reprendemos toda obra del maligno. Todo lo que se ha querido penetrar en las naciones, como el Islam, la perversión, la maldad, la muerte, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tú eres ese Dios verdadero, ese Dios justo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias por el poder, Señor, que hay en nuestras vidas, por el poder de tu Espíritu Santo, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu, Dios. Y comprométete, amado, comprométete a hacer luz donde quiera que tú estés. Y comprométete a buscar el rostro del Señor, el rostro del Padre en intimidad. Dile, Señor, muéstrame qué hay oculto en mi corazón, porque yo quiero tener respuesta a mis oraciones. Que todo derecho legal que se le ha dado al enemigo por la maldad reinante sea cancelada ahora en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Señor. Aleluya. Rey de justicia.